hace 20 años atrás. Con un saludo y me derrites todo. Como cada vez con un guiño me desarmas. Aunque esta vez te fuiste por 3 años. Y estoy consciente de que solo soy tu comodín, aquel que nunca te diría que no. Con uno de tus besos me ganaste para siempre. Eres demasiado inteligente. Tírame una flecha más directo al corazón, que todas las tuyas las guardo en este cajón. Me pregunto si en 20 años todo será igual. Mi inocencia se fue como tú. Eres todo el karma que estoy pagando, todos los errores que cometí. Y nunca digas que tú